van por el desierto. Tan tan Melchor y Gaspar, tan tan les guía un negrito que todos le llaman el rey Baltasar. Tan tan les guía un negrito que todos le llaman el rey Baltasar. Detrás de una estrella, tan tan que vieron brillar, tan tan tan pura y tan bella que todos la siguen por ver dónde va. Tan tan tan pura y tan bella que todos la siguen por ver dónde va. Tan llegan a una cueva, tan tan, ¿quién vivirá allá? Tan tan, los tres reyes magos, incienso, oro y mirra le van a llevar. Tan tan, los tres reyes magos, incienso, oro y mirra le van a llevar. Van por el desierto, tan tan Melchor y Gaspar, tan tan les guía un negrito que todos le llaman el rey Baltasar. Tan tan les guía un negrito que todos le llaman el rey Baltasar.